y de la otra les mandaban dinero, ¿no? Eso no lo sé, no tengo ni idea. Sí, como un dato más de las dificultades que tuvieron. No, económicamente lo pasaron muy, muy mal. Muy mal. Él tuvo algún otro amor platónico allí en México, ¿no? Una tal Leonor, salen varias mujeres sí, en sus poemas. Yo no sé, porque los últimos años de Pedro, yo cuando murió Pedro yo estaba en Chile. Esto, yo vivía en Chile desde el 53 hasta el 63, 10 años, y sí. Luego me volví a México. Pedro todavía vivía, pero luego me volví a Chile otra vez, hasta el 75. No me acuerdo ahora de la fecha de muerte de Pedro. El 9 de agosto del 67. Bueno, yo estaba entonces en Chile. Y me acuerdo que cuando lo leí, la noticia en el Mercurio de Santiago, pues me hizo una impresión enorme. Pero, es decir, yo en realidad, mi amistad grande con él es, en esos primeros tiempos de la emigración, y luego, pues cada vez que nos encontrábamos, pues con una alegría muy grande por parte de los dos. Yo creo que Pedro a Joaquín Canedo y a mí nos tenía ese afecto amistoso, pero además como una especie de agradecimiento por lo de... porque le hubiésemos incluido en las antologías. Sí. Cosa pues muy lógica en él. El título de la antología, recuérdemelo, la que hicieron ustedes, las 100 mejores. Las 100 mejores poesías del destierro. Del destierro, y eso está en la editorial. Editorial Signo. Signo. Que hacía Juan José Domenchina, pero es en México. Eso salió el 40 y... salió retrasado. Yo lo entregué el 45. Y es del 46. Y tiene fecha del 46 porque salió retrasado. Sí. Yo estaba en París cuando salió y lo recibí allí. ¿Se puede decir que Garfias es el mejor poeta de la Guerra Civil? Bueno, pensando en Miguel Hernández. Yo no sé. No sé, la Guerra Civil. Poeta de la guerra. Dio muchos poetas, incluso muchos poetas que se murieron entonces, gente del pueblo totalmente. Sí, bueno, si usted ya todos ve, a los consagrados, ¿no? Si usted ve el romancero de la guerra, sí. Vamos, el libro de que publicaron Emilio Prados y Rodríguez Moñino. Sí, lo tengo yo. Esto, pues ahí hay poesía de gente, totalmente gente de carpinteros, esto tal. Es decir, que hacían unas poesías muy malas o muy buenas algunas. Pero, es decir, ahí se despertó el pueblo cantando. Yo lo que creo es que dentro del grupo de poetas que durante la guerra se movieron, en ese sentido un poco de darle al testimonio poético de la guerra, el valor que debía tener, yo creo que Garfias es, no digo el primero, pero sí uno de los más destacados. Si Emilio Prados me escuchase, él niega toda esa época suya, no a Pedro, a él mismo, no quiere saber nada de Llanto en la Sangre. Emilio Prados no quería saber. Yo tengo el ejemplar. Ni de la época de la guerra, quería saber nada. En la época de la guerra, pues lo hizo y se publicó y tal, pero Emilio, en México, años después, yo encontré Llanto en la Sangre en una librería de viejos, se lo llevé para que me lo firmase y me lo firmó diciendo: aunque no quiero este libro, te lo dedico. Pero él tuvo una polémica con Pedro Garfias con relación a una elegía por Lorca, ¿no? Alguien me lo ha contado. Eso no lo sé. No lo sé. No lo sé, francamente no lo sé. Ahora, yo creo que los dos poetas de ese momento, aunque todos estuvieron alrededor de eso, Alberti por supuesto, yo creo que para mí, personalmente, los más significativos por estar cerca, totalmente cerca de lo que estaba sucediendo, sí, son Emilio Prados y Pedro Vargas, más que otros. Pero ya, sin embargo, si usted ve Hora de España y las revistas de la guerra, pues hay muchos poetas más. Sí, un gran número. Auténticamente, yo me acuerdo de haberlo hecho con Larrea en México, una especie de estadística de cuántos poetas habían estado con la República y quiénes habían estado con Franco, y era algo increíble, sí, increíble. Es decir, sencillamente, sencillamente, yo creo que ninguno, y los que los hubo un poco a la fuerza, sí, por las circunstancias, por miedo, por lo que sea. Es decir, Dámaso Alonso fue presidente de la Academia con Franco, pero Dámaso Alonso es el autor de Hijos de la Ira. Gerardo Diego, que es más, digamos, un poeta el profesor. El más conservador. Más conservador, sin embargo, pues tiene siempre viva una amistad con Juan Larrea y con Vallejo y con lo que pudiésemos llamar una poesía de, no de protesta, pero sí de un sentimiento izquierdista evidente. Es decir, Vicente Alessandri pues ha tenido un exilio interior, eso es evidente. Sí. Es decir, de Vicente, es otro poeta que en la guerra hace cosas sensacionales. Hace poemas estupendos, pero además, esto, yo creo que hay pocos testimonios más importantes que el de él para Federico, García Lorca. Pues traigo la cámara de fotos para reproducir. ¿Tiene usted alguna foto con Pedro García? No, algo que no tengo ninguna foto. Que pudiera yo... No, incluso fíjese usted que tengo ahí varios libros de Pedro y no tengo ninguno dedicado, porque Pedro no... ¿No dedicaba? No, sencillamente es que no era el tipo, digamos, normal con un libro. La primera en Eaton Hastings, si usted va, verá que en el colofón dice que la cuidé yo, pues lo tengo ahí, pero no está dedicado por Pedro. Ya. Es decir, de esas cosas absurdas, yo si le hubiese pedido, fírmamelo, me lo hubiese firmado, pero ni yo se lo pedí, ni salió de él regalarme un ejemplar. Era descuidado con eso, sí. Y no tengo autógrafos y eso, no tengo nada. Pero alguna fotografía no se hicieron juntos allí en México que pudiéramos, bueno, no sé, copiar. Esto, no sé, porque él no fue, por ejemplo, a las reuniones de Cuadernos Americanos. O sea, a lo mejor hay alguna foto en que estuviésemos juntos, pero no lo recuerdo, de verdad. Ya. Pues si le parece, y pudiéramos copiar alguna cosita, que tenga usted algún recorte antes de que cerraran. Bueno, vamos a la fotocopia. Yo tengo lo de Horizonte, si lo quiere usted fotocopiar. Y algún recorte de allá que conserve. Bueno, yo tengo un sobre de Pedro García con recortes de ahora y de antes, ya. Pero y en algún tomo de poesía española, en las misceláneas, pero realmente, perdóneme usted, pero he estado estos días muy atareado de cosas y de gente, sobre todo, sí. Y no, yo debía haber preparado, Yo estaba muy nervioso hoy porque estábamos en la playa con unos amigos que nos habían invitado a comer y yo ya no me acordaba la hora que habíamos quedado y esto yo decía, a lo mejor va a llegar este momento y no vamos a llegar. Y hemos llegado pues media hora antes, pero realmente yo no había preparado, digamos, textos y cosas de esas.